FM 97, Che Barracas. En comunicación con un compañero de la organización, con Fran. Fran, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal, Luca? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para todos. Bueno, Fran, estamos acá con Luis. Fran es un compañero del Frente de Ario Santillán, de la zona norte, y queríamos traer un poco acá al programa del día de hoy una problemática que aconteció en todo lo que es fuertemente en Buenos Aires, y que golpeó con mucho más fuerza en el conurbano bonaerense, que es los problemas que se suscitaron después de las importantes lluvias, ¿no?, que ocurrieron durante el fin de semana. Fran, queríamos que nos comentes un poco cómo han visto ustedes de la zona norte, de la provincia de Buenos Aires, todos los problemas que se han expresado después de estas importantes lluvias, de lo que ha ocasionado, de las inundaciones, y también un poco de cuál ha sido la respuesta del Estado con respecto a esta problemática. Bien, bueno, sí, yo cuento un poco. Vivo en un barrio que se llama Las Tunas, uh-huh, que queda en General Pacheco, en la zona de Tigre, y que es un barrio que en los últimos 3 o 4 años se ha venido inundando de una forma muy contundente como nunca antes había ocurrido, ¿no? En la zona norte hay varias particularidades que se expresaron, creo yo, en esta última gran ola de inundaciones. Por un lado, en el Tigre hay una zona que está lindera al río y que históricamente cuando hay sudestada se inunda, digamos, porque naturalmente es así, porque está junto al río, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay un conjunto de otros barrios que no están cerca del río, como es el caso, por ejemplo, del barrio nuestro, que recientemente, en los últimos años, se empezaron a inundar muy fuertemente. En un primer momento los vecinos nos preguntábamos a qué se debía esto y fue muy fácil encontrar la respuesta. Tenía que ver con el avance de la especulación inmobiliaria sobre un montón de terrenos que antes eran terrenos baldíos y que naturalmente son humedales, es decir, reservorios naturales donde escurre históricamente la lluvia, y hoy en día en la mayoría de esos ex humedales se han construido barrios privados, ¿no? Country, muchísimos. Es un negocio redondo porque lo que ellos hacen es, hacen lagunas y con toda la tierra que sacan para hacer la laguna rellenan el humedal. Entonces les queda perfecto el negocio porque les queda la laguna en el medio y rellenan las tierras donde después construyen las casas. Esto, por supuesto, destruyendo el ecosistema. Cuando hacen estas lagunas, perforan una profundidad muy grande, han llegado a mezclar la capa de agua salada con la capa de agua dulce, algo que está generando un desequilibrio ecológico muy grande. Pero además del desequilibrio ecológico, se generan estos desequilibrios de hábitat, digamos, sociales, porque nosotros tenemos ahora los barrios privados rodeando nuestros barrios, que los construyen a un nivel mucho más alto del que estamos nosotros, desvían los cauces de los arroyos que pasan por nuestros barrios y después se meten al barrio privado, y adentro ponen compuertas. Las compuertas, así, tal como se lo imaginan, digamos, es como una mini represa que ellos cierran cuando llueve para que el agua no les desborde. Cuando baja la lluvia y el agua baja, ellos abren la represa y entra. Eso es lo que ha producido que se inunden todos los barrios populares que están linderos a los countries en la cuenca del río Luján, en la cuenca baja en este caso. Pero esto no solo nos está afectando a nosotros en Tigre, sino que está afectando también la cuenca media y la cuenca alta, que es lo que vimos con bastante fuerza en Luján. El caso de Luján también no se inundaba en forma frecuente y en los últimos años con cada lluvia fuerte se está inundando, y eso también tiene que ver con que Luján es otro de los municipios que está siguiendo el modelo Tigre o el modelo Pilar de especulación inmobiliaria y de avance de los barrios privados, de relleno, de elevación de niveles de suelo, etcétera. Nosotros estamos organizando una asamblea de vecinos inundados que reúne la participación de vecinos de diferentes barrios de Tigre. Y la verdad que la realidad que vemos es esa. Es la realidad que vemos como vecinos, desde la mirada más directa del vecino, pero no solo de la mirada del vecino, porque también hay estudios de geógrafos y estudios de urbanistas que indican exactamente lo mismo que vemos nosotros como vecinos. Es decir, que tanto la mirada experta como la mirada común, estamos viendo lo mismo, digamos. Hay una geógrafa que se llama Patricia Pinto, que es de la Universidad Nacional de La Plata, y que ella elaboró un informe sobre toda la cuenca del río Luján, y ella demuestra, académicamente, digamos, que todos estos barrios nos estamos inundando a causa de la construcción de los barrios privados. Así que tanto desde la universidad, digamos, como desde el barrio, lo que se ve es lo mismo, ¿verdad? El culpable es uno solo, y la aprobación de estas obras fueron tanto responsabilidad municipal como provincial, porque para que se instale un barrio privado, primero se aprueba en el municipio, eso se lleva a la dirección de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia la que aprobó, en última instancia, obras que cualquier persona, ingeniero o geógrafo, o cualquier persona con un poco de sentido común, porque si vos ves que hay un barrio a un nivel y se quiere poner al lado otro barrio a un metro y medio, no hace falta ser geógrafo para darte cuenta que ahí hay un desequilibrio. Cuando llueva, un barrio va a estar más afectado que el otro, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que la responsabilidad es, por un lado, de los especuladores, de los que desarrollan estos barrios, pero también de la clase política, municipal y provincial, que les permite hacer estos negociados. Fran, Luis te habla. ¿Podemos decir, digamos, es una lectura, o sea, que podemos hacer de que usan la naturaleza, digamos, el ciclo natural, digamos, de la lluvia y todo eso, para la especulación inmobiliaria, ¿no? Porque, como bien decías vos, esto que sucede, esto es de las compuertas, digamos, ¿no? Se cierran para que el barrio no, o sea, el country no se inunde, y justamente puedan usar eso para decir, che, mirá, este barrio no se inunda, compren, ¿no? Digamos, o sea, podemos llegar a tener esa lectura, digo, porque usan la naturaleza, el ciclo de la naturaleza para la especulación inmobiliaria. Sin duda, y se utilizan recursos de la naturaleza, como la creación de lagunas, la creación de canales, claro, para que la persona que compra un lote en este emprendimiento tenga una salida directa al río y de ahí a aguas abiertas, que son todos beneficios náuticos para la gente de mayor poder adquisitivo. Pero lo que no se dice es que para hacer eso se están modificando los cauces naturales de los ríos, y todos sabemos que el río vuelve a su cauce natural. Claro. O sea, por más que uno lo modifique, el río tiene la tendencia natural a regresar. Entonces eso hace que desborden los ríos, o que no desborden por medio de compuertas. Pero si uno pone una compuerta, el desborde y la furia de todo ese caudal obviamente queda del otro lado, y del otro lado es donde están las familias más vulnerables. Además, en muchos de estos emprendimientos, por lo menos en el caso de Tigre, se ha registrado un desequilibrio mayor, que es ecológico, que es ambiental, pero también que es histórico, que es que se han hecho estas excavaciones sobre cementerios indígenas. Mirá. Como es el caso de Punta Querandí. Hay un barrio que se llama San Benito, de la desarrolladora Eibico, que es una de las desarrolladoras así más grandes del país, dirigida por gente del Opus Dei, de la extrema derecha, que ellos han hecho un country en un lugar donde hay registrado un sitio arqueológico Querandí. Yo estuve ahí, digamos, y puedo dar fe de que uno a simple vista agarra de la tierra cualquier pedazo de la tierra de la costa y lo empieza a desgranar, y yo, por ejemplo, me quedo con puntas de flecha en mi mano, la tengo en mi casa, digamos, de vasijas. Yo, digamos, esto quiere decir que hay miles y miles y miles de pedazos de sitio arqueológico ahí mismo. Y esto ha sido frenado por una organización que se llama el Movimiento en Defensa de la Patria, que están haciendo un acampe desde hace años ahí mismo, y están en disputa porque el country quiere seguir construyendo, y ellos están defendiendo lo que es un sitio arqueológico que por ley debería ser resguardado, y no se debería permitir desarrollar un emprendimiento inmobiliario, un negocio para una élite de nuestra sociedad sobre los restos de una sociedad, de un pueblo originario, ¿no? Como que el nivel de destrucción simbólica, política, material, ecológica que generan los barrios privados es muy profundo, y implica un avasallamiento de los derechos de muchas diferentes comunidades a cambio del beneficio de unos pocos. Bueno, y también para contrastar un poco algunos datos, ¿no? Que algunos números que nos da estas inundaciones. La defensa, el Departamento de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires informa que hay 2.465 evacuados. En San Antonio de Areco supuestamente serían 75, en Pilar 186, en Luján 204, en Mercedes 100, Esteban Echeverría 500, en La Matanza 1.400. Ahora, datos extraoficiales de algunos sindicatos, de algunas organizaciones sociales, hablan que el número de evacuados se eleva a casi 5.000, que hay que esta semana se han incorporado nuevos resguardos, nuevas algunos establecimientos públicos, escuelas para albergar a evacuados. Y también en el marco de esto, lo que se ha producido también es alguna serie de protestas que se han dado, sobre todo en la zona de La Matanza, principalmente, de organizaciones sociales que realizaron y están realizaron el día de hoy y el día de ayer, desde primeras horas, cortes de autopistas, principalmente la autopista Buenos Aires y La Plata, y algunas otras manifestaciones en reclamo también, ante una respuesta más concreta por parte de las autoridades, por parte del Estado, y también de reclamo no solamente con respecto a la situación inmediata de lo que han sido las inundaciones, sino también un tratamiento más profundo, digamos, más estructural, como nos contaba Fran, con respecto a una problemática que la pregunta que todos nos hacemos es cómo puede ser que no se haya podido prever, ¿no? Sí, sí. Cualquiera que veía los planos de construcción de estos emprendimientos podría haber previsto, cualquiera con una mirada mínimamente aguda. Acá lo que hubo es un negociado, digamos, un intercambio de prebendas a cambio de la aprobación de estos planos que no pasaban el más mínimo ejercicio de análisis, porque cualquiera hubiese se dado cuenta que aprobar toda esta serie de barrios privados era un pasaporte a la catástrofe ambiental y a las inundaciones. Como vos decís, la respuesta que ha venido desde los poderes de arriba, lo primero que nosotros vemos es que se tiran la pelota, ¿verdad? Que el municipio culpa a la provincia culpa al municipio. Entre todos se culpan y los vecinos la vemos pasar. Y cuando se hacen cargo de la situación, las respuestas son respuestas que apuntan a como mucho, a responder sobre algunas consecuencias, pero no sobre las causas. Claro. Es decir, el municipio de Tigre, cada vez que se inunda, llega con un mega aparato publicitario y baja colchones, le da alimento a las familias, que por supuesto que las familias agarran porque la necesidad lo marca de esa forma, pero saben que eso no soluciona en ningún aspecto la causa de la inundación. Y por más que a vos te den dos o tres colchones, eso no ayuda a que el día de mañana no te inundes. Y en este sentido no hacen nada. Nosotros del municipio de Tigre dicen, no, es la responsabilidad de la provincia. Desde la provincia nos dicen, el municipio no presentó ningún proyecto. Es decir, intentan ocultar en un debate burocrático una respuesta que es política, digamos. A nosotros no nos interesa la provincia, no nos interesa el municipio, no nos interesa nada. Lo que nos interesa es que no nos inundemos más. Y para que no nos inundemos más, hay que hacer obras para revertir todo lo que hicieron los cambios. Son obras muy caras, son de 600 millones de pesos como mínimo, pero hay que hacerlas. Y para hacerlas hay que meterse adentro de los barrios privados. Esto no solo implica dinero, sino también implica una decisión política. Hay que meterse dentro de sus muros y decirles, señores, estas compuertas se tienen que ir, los desvíos de los arroyos no pueden existir más, hay que empezar a hacer trabajo de bombeo y de desagote, y nosotros también sostenemos que esa plata la deberían poner en gran parte los barrios privados, que son los que lo generaron. Pero desde ya que desde los diferentes niveles de gobierno, las respuestas son totalmente superficiales y muchas veces con tintes electoralistas, como nos pasa ahora en este año. Bueno, más claro. Mucho más que claro. Fran, te agradecemos mucho la comunicación. Por favor. Y desde ya, bueno, esta problemática claramente tuvo una repercusión más que drástica en lo que es un territorio bonaerense conocido como conurbano, pero también sabemos que, bueno, acá mismo en el barrio, la 21-24, ha tenido sus consecuencias. Quizás al tratarse de un acontecimiento que tuvo más que ver con esto, con cuestiones geográficas, con cuestiones de inundaciones y no un temporal que acarrió fuertes vientos como fue el del año pasado, algunos barrios del conurbano no sufrieron, digamos, las consecuencias. Sí lo han sufrido, digamos, estos sectores, estos lugares que más cercano a tierras ribereñas, y donde el problema claro de los country ha fortificado, digamos, ha fortalecido la inundación y totalmente la dejadez que ha tenido la gente de parte del Estado. Fran, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos en contacto entonces para ver cómo seguir con esto. Y un saludo muy grande a todos los compañeros del Frente de Área Santillán de Zona Norte. Muy bien, gracias a ustedes y que pasen bien. Bueno. 99.7 FM Che Barracas.